La Barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. Muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la 1:05 de la mañana, estamos arrancando un poco puntual el día de hoy. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, ya está detrás del espejo y se queda con nosotros hasta las 12 en punto de la noche. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas, así como una introducción extra rápida. Facebook, diagonal, clausen.hernández, dándole a like o me gusta. El Twitter es diagonal Clausen, CLAUZZEN, y nuestra página que es http://diagonal clausen.org. Como ya lo habíamos avisado, el día de hoy nos visita Hugo, que ya tenía, ¿cuánto tiempo, Hugo? ¿Dos mesecitos, quizá? De que estábamos planeando esto, más o menos, sí. No, de la última vez que estuviste acá. La última vez ya tiene bastante, fue casi desde el año pasado. Desde el año... ¿Sí se oye bien, George? ¿O sí? Ahí estamos. Desde el año... ¿No habías venido este año al programa? No, fue desde... La última fue lo de Asesinos Seriales y fue por noviembre del año pasado, principios de diciembre, algo así. Pues entonces ya nos tenían muy abandonados, ¿eh? Y es verdad, el de Asesinos Seriales, que además han pedido la segunda parte, el asesino serial mexicano, claro, está, o latino. Sí, claro. Que ya te tienes que ir preparando la segunda parte, ¿eh? Claro, ahí estamos trabajando y cuando gusten podemos traer la segunda parte. Y sobre todo, para quien no haya escuchado antes a Hugo, que nos ha visitado aquí en el programa, vamos invitando, bueno, lo ideal son cada 2, 3, 4 mesecitos, para que Hugo venga y nos platique y nos ponga, pues únicamente música latina de la escena obscura, ya sea latinoamericana o de México en particular. ¿Hoy qué traes, Hugo? Hoy traemos algunos proyectos de Chile, Brasil y, por supuesto, de México. Y de México también. Uh-huh. Y vamos a estrenar, como lo dijimos el jueves pasado, dos nuevas canciones de Devil Sight, queridos. Y también, tú ya desde hace mucho tenías contacto con Stan, ¿no? Sí, ya tiene algunos años que somos amigos y, bueno, tenemos contacto con él. Y también ya me había comentado algo del nuevo material y traemos por ahí sus... como lo has dicho, ¿no? Sus nuevos sencillos, a estrenarlos, a ver qué les parece, ¿no? Queridos en este programa, y al ratito, como lo dijimos el jueves pasado, desgraciadamente el programa del jueves nos mandó su nuevo sencillo, pero ya no nos dio tiempo de bajarlo y ponerlo, entonces el día de hoy no vamos a estrenar una, sino que vamos a estrenar dos nuevas canciones de Devil Sight. Por eso va a ser al ratito. ¿Con qué vamos a arrancar, Hugo? Bueno, vamos a abrir con algo de Sudamérica, concretamente de chileno. El grupo se llama Proyecto Crisis y la canción se llama El Juego de la Muerte. ¿Va a variar en todos los géneros qué va a estar? Esta ocasión nos dedicamos a rascar un poco más en el electro. Ok. Entonces todo el programa va a ser electro de principio a fin y tratamos de buscar lo más, no lo más nuevo, sino algo que no había desfilado en ningún momento por Hexe, ¿no? A lo largo de los programas que tenemos por aquí, no lo habíamos puesto. Y tratamos en esta ocasión de no repetir ningún grupo que se había puesto, más que, bueno, ahorita viene Selector, Genocidio 1968, que son grupos que ya han estado por aquí, pero que traemos rolas que no habían sonado. Ah, ok, entonces al ratito vamos a dar también datos para que contacten los que tengan su propio grupo, sean de aquí de México o de Latinoamérica, porque lo que hemos fijado, sobre todo en las estadísticas, tanto de la página, no únicamente el Facebook, ya te da las estadísticas de dónde te visitan, pero también nuestra página, clausen.org, te da un detalle de qué países son los que te están visitando constantemente, y diario hay visitas de varios países de Latinoamérica. Entonces también los que nos están escuchando, bueno, y aparte de otras partes del mundo, tanto de España como de Alemania, Inglaterra, Australia, creo que son los más frecuentes, Francia, Italia, pero aquellos que estén de habla hispana, pues también está bueno que, aparte de contactarnos a nosotros, contacten a Hugo, que él se especializa más en lo que viene a ser la música hablada en español o en idiomas pues latinos, ¿no? Y algunas veces también en inglés o en francés, pero o que sean bandas latinoamericanas. Ah, claro, ¿no? Que canten igual en otro idioma, pero que sean bandas latinas. Sí, claro. Al ratito damos todos sus datos y nuevamente, Hugo, ¿con qué vamos a empezar? La canción se llama El Juego de la Muerte, el grupo Proyecto Crisis de Chile. okay? I wouldn't lie to you. Don't worry. I'll bring someone back. I promise. I promise. El grupo se llama Proyecto Crisis, la canción El Juego de la Muerte. El día de hoy únicamente Escena Latina con la selección de Hugo Darkness, que nos está acompañando. Y por aquí ya empezamos a tener varios tweets y también posts en el Facebook, que todos los comentarios y también todas las sugerencias, porque ya empiezan a pedir algunos grupos. Por ejemplo, dice Hugo, pon algo de Luna de Cáncer, por favor, son de Irapuato. De aquellas bandas que quizá no tengamos material, o que Hugo no tenga material y que en lo personal tampoco lo tenga, pues nos damos a la tarea de buscarlo, ¿no, Hugo? Así es, de hecho esta tarea me di para buscar lo que traigo en este programa, y desgraciadamente volvemos a lo de cada programa, ¿no? Lo tienen posteado en su MySpace, lo puedo escuchar ahí al momento de mandar un mail o algo. Hay veces que jamás se contesta ese mail, y para rascar entre tantas páginas para poder bajar a veces el demo o una canción o algo así es algo difícil, ¿no? Quiero decir que todas las bandas, pero hay algunas que, bueno, he visto sus MySpace abandonados, que desde el 2009, 2008 no entran. Entonces a veces es muy difícil hacer contacto con ellos. Y también no aceptamos todas las sugerencias de bandas. Nos vamos a dar la tarea de buscar, tratar de contactar con ellas para saber si, bueno, podemos que nos pasen su disco o una canción o algo, y traérselas, ¿no?, para el próximo programa, con gusto, y ojalá se pueda hacer eso, ¿no? Ah, ya que también, quien no quiera, bye. Después de lo de la semana pasada con Andy La Plegua, adiós, bye. Hay veces que sí no andamos con mucho de ánimo de andar. Anda rogando, solapando y demás, ¿no? Digo, son muy buenas sus sugerencias, y como bien dice Hugo, como cada programa que viene de visita, lo volvemos a mencionar, ¿no? Pero es una realidad, en el programa no vamos a hacer pasar canciones de streaming, eso es una realidad. Si está en YouTube o si está en MySpace, no vamos a sacar el audio de ahí, porque a fin de cuentas, no, o es una canción que la pasamos tal cual y la tenemos para que en cuanto la pidan, en cuanto haya, para que haya una estrategia justamente para ir desarrollando a una banda, pero no de sacarla del MySpace. ¿No? Claro, no, incluso en los sets que he llegado a presentar en el Scary, hay veces que si se sacan del MySpace o algo, se escucha horrible, ¿no? Entonces, prefiere uno mejor no tocarlas. No tocarlas, exacto. A tocarlas de esa manera, ¿no? Entonces, pues si no se puede conseguir el material, pues ni modo. Pues no se consigue. Afortunadamente, este programa conseguí material bueno. Buenísimo. Vamos a ir con corte, George. ¿Otra canción? ¿Qué vamos a escuchar? Porque nos vamos a tener que ir a el corte forzoso de los 20 minutos. Bueno, esta canción se llama Play Me, de un grupo de Puebla que se llama Seven Heads of Destruction. Y me llamó mucho la atención el grupo de Puebla. Tienen me parece que nada más tienen un demo, pero bueno, lo pude descargar y fue bastante, bueno, me gustó bastante, ¿no? Un desarrollo muy bueno de la banda. Y si alguno de ustedes conoce a las bandas que estamos poniendo y que Hugo seleccionó para el día de hoy, pues escríbanle y pónganles que por lo menos es importante que también empiecen a mover entre la gente que está escuchando pues qué es lo que están haciendo. Como dices, Hugo, también muchos MySpaces están completamente abandonados ya. Sí, ya. Y si ya no van a usar el MySpace, pues entonces tengan otra plataforma, ¿no? Otro lugar en donde uno pueda consultar un poco más del grupo. Desafortunadamente muchos tienen el Face, pero en el Face no pueden subir canciones. Entonces hay veces que lo linkean desde YouTube. Uh-huh. Pero no se escucha igual que si lo pudieran subir, no sé, como en MySpace, por ejemplo, que cada quien sube su audio y ya se escucha. A mí no me gusta de hecho, cuando veo que hay una banda que únicamente tiene toda su información en Facebook, la cierro, ¿eh? No se me hace nada, uno práctico. Le tiene que estar buscando, no se me hace que para un medio sea como lo más completo para quizá para a nivel fans, a nivel gente, estar en contacto y demás, está bueno. Pero para que los medios tengan información de una banda y se comprometan más como para ir dando seguimiento a esa banda, no me gusta, no me gusta. No, la verdad es que no es nada práctico ese medio, ¿no? Pero, pues bueno, ojalá y tomen más atención a sus MySpace todas las bandas, ¿no? Ok, Puebla, y otra vez, ¿cómo se llama el grupo? El grupo se llama Seven Heads of Destruction y la canción se llama Play Me. Ellos son de Puebla. Se hacen llamar Seven Heads of Destruction y la canción se llama Play Me. Vamos a tener que ir a ese puente que nos une con la realidad. Estamos recibiendo todos sus comentarios vía Twitter, Facebook y nuestra página. El día de hoy Hugo nos acompaña regresando de este puente y vamos a escuchar el nuevo sencillo de Devil's Sight, que además lo acompaña en la voz a los tres integrantes de Devil's Sight. Los acompaña Stal Nevel and Black Silket. Radio Pública. Te sigue. Reactor 105. Carlos Cobos es uno de los actores más reconocidos y apreciados del cine y el teatro mexicano. Cobos falleció este miércoles 13 de junio en la Ciudad de México a los 52 años de edad. Tuvo muchos reconocimientos. En el año 2003, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas le otorgó el Ariel a la mejor coactuación masculina. Y en el 2006, recibió de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro el premio al mejor actor por su participación en la obra teatral Las Curain o La Brevedad del Poder. Algunos de sus trabajos teatrales más destacados fueron Constante, basada en El Príncipe Constante, de Pedro Calderón de la Barca, La Secreta Obscenidad de Cada Día, de Marco Antonio de la Parra, y Un Día Cualquiera, de Darío Fo. De su trabajo en cine se destacan Conejo en la Luna, Las Vueltas del Citrillo, de Felipe Casals, y Carnaval de Sodoma, de Arturo Ripstein. El pasado 2 de junio, el actor recibió el Ariel por la coactuación masculina por su trabajo en la película Pastorela. Instituto Mexicano de la Radio. Celebramos el encuentro. Reactor 105. No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. You are here, you are here. Nuevo sencillo de Devil Side, integrado por Stan, por Baltasar y por Mercy. Los integrantes de Devil Side, aunque en esta canción también pueden encontrar la participación de Stal Neville and Black Silk, que ya desde el jueves pasado les habíamos prometido íbamos a poner una probada de algunas canciones que ha grabado Stan y compañía, es decir, Devil Side. Y no trajimos una, sino dos. ¿Y una vez la ponemos, Hugo? Sí, vamos a lanzarla. Tú controlas el programa del día de hoy, así es que tú dime. Sí, ¿de una vez? Sí, ¿no? Sí. De una vez. Un saludote a Stan que nos está escuchando. Un abrazo, a propósito. Un abrazo, Stan. La canción que vamos a escuchar se llama Bloody Rain, también nueva canción de Devil Side. Adelante, cuero. Inicio operaciones de inteligencia. 6-7, cuero. We'll be right back. 105. Nos estamos acercando. El grupo es Selector y la canción se llama Dark Reflection. Como que le entraron en esta un poco más al industrial rave, ¿no? Sí, de hecho por eso me llamó la atención este es último, bueno, el último disco de Selector. Fue masterizado y remixado, si no me equivoco. Claro, se le nota la mano a Janel. Exacto. Se le nota la mano, se le nota. Y me llamó mucho la atención este disco, me puse a escucharlo y esta es una de las canciones que más me gustaron de ese disco. Yo no lo he escuchado completo, no lo he escuchado todo. Por ahí ya nos habían pedido que pusiéramos algo de Selector, que además estuviera en el Kinetic. Y creo que por acá también había otro comentario que creo que estuvo Zenobita. También en el... Por ahí pedían también a Zenobita, que los hemos puesto, ¿no? Los has escogido para poner en otros programas. Sí, de hecho, en los programas pasados los hemos puesto varias veces, más de 3 veces los hemos puesto. En esta ocasión no traemos nada de ellos, pero sí los hemos puesto bastante. Pero como decía Hugo, intentó seleccionar para el programa del día de hoy tanto producciones nuevas o grupos que no hubieran desfilado en ocasiones pasadas que nos ha visitado, y el día de hoy básicamente se enfocó a lo que es la escena latina electro. Electro, sí, totalmente. Que hay varias bandas, ¿eh? Creo que sí, es mucha razón. Está sucediendo algo en Latinoamérica, más dentro del género electro que de otro género. Claro, el metal, bueno, o sea, ese ya, ya ni tiene hablar, todo el camino, ¿no? Andado, exacto. No es de que esté sucediendo ahorita, sino que siempre, ¿no? Pero justamente también por ahí Stan nos contaba, ahora que regresó, ya tiene varios mesecitos, que fueron creo que a Chile. A Chile y a Perú, me parece. A Chile y a Perú. Siempre me confundo, como siempre le vacilo, me equivoco de país al que fue. Hay una movida ahí importante de varias bandas que están despegando. Bueno, de Perú, como que su grupo bandera, estandarte de ellos, es Reacción Guerrilla. Claro. Que también ha desfilado por aquí en los programas que he estado invitado. Y también tienen muy buen material. Ellos ya tienen más tiempo. Ya tienen un buen rato. Tiempo, y sí, los hemos puesto, y también hubo las veces que nos ha visitado. Del Kinetic. La verdad es que no hemos platicado mucho de él. Este año como que no nos clavamos mucho en investigar qué tantas bandas había. Me acuerdo que en alguna ocasión, no recuerdo qué grupo vino aquí a Hexen, no recuerdo si fue Thomas Reiner de Nachtmar o algún grupo que estuvo aquí con nosotros, que nos contaba que era un cartel enorme, pero que la cantidad de gente que iba era muy poca, que era más la noción de un grupo tan grande de un festival grande por el cartel, que por la cantidad de gente que iba, porque era más bien auspiciado por el gobierno. Entonces, que eso aseguraba que hubiera varias bandas grandes, pero que realmente la cantidad de gente que asistía, exacto, no era tan grande, sino que más bien estaba respaldado con un financiamiento gubernamental. Hace algunos años me tocó de los festivales del Electro MX, si no recuerdo fue el primero, el segundo, cuando vino God Modul, Spetnaz, Hocico, y la verdad, pues eran muy buenas bandas, y pues la gente fue muy poca. Es que bueno, también ahí ya empieza a implicar desde quién lo organiza, desde cómo va siendo la trayectoria de estos grupos. También por ahí nos dijeron que Spetsnaz, esta última vez que se presentó, que fue horrible. Sí, me dijeron que el audio fue horrible. Espantoso. Lástima, porque son bandas que valen la pena y que, sin embargo, seguimos desgraciadamente con esa tendencia a malos eventos. Y desgraciadamente les ha tocado mucho a los electro. Les ha tocado muchísimo. O sea, Spetsnaz sí era un grupo que igual vale la pena. Ahora yo no sé, el fin de semana pasado, si alguien fue al de FGFC, que también como que hay entre que si viene o no viene, que nos digan cómo estuvo. Sí, ¿no? Que nos manden los comentarios. A ver, tampoco tuvimos la oportunidad de andar por allá ni con Combis Crash ni con Icon, pero pues bueno, al menos con Combis y con Icon teníamos la garantía del sonido, ¿no? Que ahí se iba a escuchar un poquito mejor. Un calor, bueno, y faltaron varias. Bueno, yo solo fui a Icon, pero ahí escuché comentarios de Combi Christ. Pero nos da mucha curiosidad el de FGFC 820. ¿Sucedió el concierto o no sucedió? En fin, ¿qué vamos a escuchar, Hugo? Esta es otra banda del Estado de México. Ya la habíamos tocado por ahí del segundo programa por el que estuvimos por aquí. Se llama Mecanismo, la canción se llama M68 y también es algo, digamos, más con un beat más fuerte, ¿no? Ya paisanos. Exacto. Paisanos para nosotros. Otra vez Mecanismo y la canción M68. Thank you. Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. Te sigue. De Poza Rica, el grupo Schwarzer Sektor, la canción Impunidad. Oigan, estoy tratando de encontrar un comentario súper bueno de un extranjero que vive en Tlanepantla. Ay, ya no lo encuentro, está muy bueno. Ah, dice, saludos, Martin Necropsy. Saludos, el motivo de mi mensaje es para dar mi opinión acerca de tu programa, ya que por desgracia en un término urbano quemaste el género underground, ahora cualquier tipo, entre paréntesis, indio, yo no sabía que los indios eran cualquier tipo, se siente alemán bailando al ritmo del electro, eso no es bueno. ¡Ay, cálmate! Bueno, digo, si no te gusta México, ¿por qué viene a vivir aquí? O porque vives aquí, lives in Tlalnepantla. No, desgraciadamente hay personas que utilizan la música para sentirse distinto, porque igual no hay otra cosa que los haga sentir distinto. Siempre que dicen esto de que el programa volvió al underground masivo, ¿eso qué? Eso que, pues, si, digo, si estamos escondiendo lo que oímos para sentirnos raros y lo queremos oír solo nosotros, es también una postura demasiado infantil. Creo que México afortunadamente ya evolucionó de esa etapa como adolescente en donde la música que oías era lo que te hacía sentir rarito. O yo creo que ser diferente. Yo creo que esa etapa se vivió hace muchos años. Pero muchísimos años. Y ya la postura para mí es totalmente racista. O sea, para mí no es siquiera, para mí no es siquiera ni una. Lo peor es que muchas veces ves a los más racistas y dices, por favor. O sea, por favor. Sí, sí, no, cierto. No, digo, de esa forma no va a avanzar este país de ninguna forma. En primer lugar, hablando peyorativa, como si los alemanes fueran lo máximo. Ya desde ahí te estás poniendo como en un papel inferior tú mismo. Claro. No, entonces, no te estás dando el lugar. Pero dando un poquito, hablando de esto de hacer la música subterránea masiva. En primer lugar, no es masiva todavía, perdón, con 800 personas, 900, 1000, 1500 que vayan, no es algo masivo. Y además, ¿qué importa? Digo, si con eso te quitan tu joyita para sentirte diferente, entonces mejor empiécense a buscar algo que verdaderamente ustedes hagan, que los hagan distintos o que dejen una huella en este mundo, si ustedes quieren, no lo que oyes. Claro, y si no quieren eso, que hagan sus canciones y que no las difundan, ¿no? También. Nada, bueno, más bien me da mucha risa este tipo de... Sí, yo soy la culpable de que haya gente que escucha este tipo de música cuando deberían de estar tocando ante tres personas. Qué bueno por los grupos, ¿no? Y qué bueno que cada vez en distintos territorios tengan mucho más gente. Al fin y al cabo, yo creo que es lo que todos los grupos buscan, ¿quieren? ¿No? Claro. Difundir, y yo creo que todos hacen la música por cómo la sienten y para que expresen eso a los que la escuchan, ¿no? Al fin y al cabo, no deja de ser o nunca va a ser masivo porque, o a lo mejor dentro de muchos años, ¿no? Pero ahorita en este momento el electro, lo oscuro, no es tan masivo. Pues no, masivo. Porque tan no solo se puede no denominar es así. Pues no, todavía no lo es, ¿no? Qué bueno que más gente lo escuchara, de todos los géneros, ¿eh? Porque eso aseguraría que nuestra infraestructura fuera sería mucho mejor. Exacto. Entonces tendríamos más revistas, tendríamos más programas de radio, tendríamos más grupos conciertos con buenos conciertos de mejor calidad, todo eso, porque nada es nada más como de a gratis. Entonces, si hubiera más gente que realmente lo escucha, entonces quizá las condiciones también serían mejores, ¿no? Y de nosotros dependería si seguíamos en una línea de pensamiento o no. No, pero también lo increíble son ese tipo de comentarios tan peyorativos, ¿no? Cuando generalmente sí te das cuenta del tipo de gente que los dice y generalmente es quien menos puede ser despectivo. Siempre tú también vas a ser el feo para otro. Claro. Siempre vas a ser también el tonto para otro. Además, si es lo que piensa o esa es su opinión, ¿qué hace escuchando el programa, no? No, pues sí. Con permiso, cámbiale. Felipe del demonio detrás del espejo. Mira, y ¿sabes qué? Ahorita platicamos, Felipe, justamente lo que decías del programa pasado. Ahorita te cuento de nuestro invitado del programa pasado. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Hugo? Ahora vamos a escuchar, otra vez nos vamos a Sudamérica con un grupo brasileño que se llama Claustrophobic y la canción se llama Truths No One. De Brasil, el grupo se llama Claustrophobic y la canción Trust No One, ¿correcto? Correctísimo. El día de hoy, Hugo seleccionando a bandas latinas. Fíjense, por aquí hay un comentario que también me gustaría de hablar un poquito. Dice, hola, buenas noches, Klaus. Me queda claro que los mexicanos exigen mucho y pagan poco. No esperemos un sonido excelente cuando el precio del boleto es meramente pura recuperación, cosa que los organizadores comentan, y no lucro como lo hace Ocesa. Yo creo que también aquí de repente romantizamos mucho al promotor independiente. Creo que la mayoría, aún así, ¿qué tiene querer hacer un negocio? No, que lo pueda generar a partir de algo que le gusta y que quiere y demás, qué bueno. Pero creo que ningún promotor quiere perder dinero, ¿no? No, claro que no. Y también es, y creo que a veces los idealizamos mucho y tampoco eso está bueno. Porque la mayoría de promotores independientes, pues también es un negocio. ¿Y qué tiene de malo? ¿Por qué lo vemos tan...? O que todos lo hacen por amor al arte. No es cierto, no es cierto. ¿Cuánto promotor independiente no ha regresado el dinero? Perdón, eso no es por amor al arte. ¿Cuánto promotor, no digo todos, vuelvo a lo mismo, y generalmente, y a muchos promotores independientes, sí empieza por ese amor que igual le tienen ese tipo de música, y si de ahí pueden generar un modo de vida y dan un buen punto y una buena calidad, maravilloso. Pero también de repente le echamos mucho a determinados corporativos cuando la misma gente empieza a confiar más porque por lo menos sabes qué va a pasar. Y de repente yo me pregunto, ¿nos quejamos de, vamos a decirlo, del costo de una cerveza en los lugares de Ocesa? ¿Cuándo, cuánto costó la cerveza el sábado? 35, 40 pesos. Y en el Vive Cuervo cuesta 80, pero porque es doble. Entonces te sale igual. Entonces de repente dices, aguas, aguas con en serio idealizar. Y yo no digo que algunos promotores independientes no tengan ese, que mucho al principio empieza siendo amor al arte, sí, como muchos de los que hemos estado en esta escena, como muchos que hemos hecho programa durante mucho tiempo, como muchos que estamos tratando de arrancar proyectos, como muchos que han traído bandas, pero finalmente si eso se desarrolla en un medio para quizá dentro de muchos años vivir o no perder dinero, por lo menos en tu inversión. Además, yo creo que ningún promotor pierde o quiere, como tú dices, no quiere perder el dinero, ¿no? Y por grande o chico que sea el promotor, nosotros no le estamos exigiendo que lo lleve, no sé, a un foro tan grande. Solamente lo que, a veces, que se escuche bien, ¿no? Que, o sea, es que lo se cumpla. Único. O sea, no tenemos por qué ver a los promotores como que nos están haciendo un favor al traer las bandas, sino si estamos pagando, aunque sea un costo de recuperación, que por lo menos el audio se escuche bien. No estamos pidiendo las instalaciones de primer nivel, ni mucho menos. O lo que tenga que ser, porque si no también, volvemos a lo mismo, si no quedamos en una actitud mediocre, es como decir, ok, se puede con tanto, sale o no sale, ¿no? Pero medio lo traigo, aunque se oiga feo y demás, no importa, pero ya estuvo aquí. Perdón, creo que esa no es la calidad de vida que nadie quiere. Y si no, en serio, sí son muy distintas las perspectivas de vida y de formas, ¿no? Y volvemos a lo mismo, yo no dudo que sí mucho promotor independiente haya empezado con ese gusto, pero también cuánto promotor independiente no hay que se ha clavado el dinero y que no, a mí me enoja demasiado eso, y no es un caso, son varios casos. Sí, son varios, que bueno, que al menos hasta mis oídos personalmente han llegado algunos casos de promotores que se quedan el dinero, que no se vuelven a ver y que bueno, al fin y al cabo, lo hicieron por negocio, no lo hicieron por otra cosa, ¿no? O de entonces, grupos que llegan, vienen y a fin de cuentas también quedan súper enojados, súper mal, porque no pudieron presentarse como querían, ¿no? Claro, también tenemos que ser conscientes. Si un boleto te cuesta muy barato, sí, la realidad es de que tampoco podemos esperar una calidad, pues no sale. Ahí quizá entonces dices, no, pues mejor igual no voy. O igual ya te hace dudar, y no porque las cosas no puedan ser baratas, pues no, claro que no, pero tengamos cuidado en serio con este tipo, de repente como que nos vamos mucho como el corporativo es malo, el independiente es buenísimo, de ambos hay malos, de ambos hay buenos, pero de repente es fácil que nos doremos la píldora, tan solo, yo el sábado me quedé pensando en la cerveza, ¿no? Que muchos siempre, porque tenemos de que siempre se vienen a quejar con nosotros, que muchos, no, es que la cerveza cuesta esto. Se quejan de un lado, pero no de otro, ¿no? O cuántos hemos recibido las opiniones, y esto creo que ha sido en los últimos meses, decir, bueno, yo lo sé que por lo menos lo venden en Ticketmaster, y por lo menos sé que si no, nada más pierdo determinada cantidad de dinero, pero ya me da cierta seguridad. Tengo la garantía. ¿No? Tengo la garantía que voy a perder determinada cantidad, no todo el boleto. Entonces, digo, de repente hay como ciertas contradicciones también en eso, ¿no? Estamos como en ese doble juego, que nada más hay que tener cuidado, tampoco podemos ser tan determinantes, ¿no? Vuelvo a lo mismo, en las cuestiones corporativas hay tanto cosas buenas como cosas malas. En las cuestiones independientes hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Sin quitarle el mérito a quien quizás sí ha hecho mucho de por tratar de poner su granito de arena, que los hay, los hay. Sí, también hay promotores que se esfuerzan y que claro, nomás no les salen las cosas, pero ellos pusieron todo de su parte, ¿no? Y también claro, es de reconocer eso. Claro, claro, ¿no? Hay veces... No, pero luego a los que han hecho eso es a los que más mal les va. Así sí, es la cierto. Mugre suerte, ¿no? Así es la mugre suerte. Y al que le compraron el boleto, que no trajo a la banda, o que llegó la banda y ya no tocó porque no se apareció el promotor y que no regresó el dinero, y ese se le había llenado, ¿no? Sí, sí, sí. Así tiene pasa, razón. Es la suerte, hombre, de cada a veces quien. Sí es la suerte. Bueno, ¿con qué vamos, Hugo? Seguimos en Sudamérica, otra vez un grupo chileno que se llama Humanoides y la canción se llama Addict to Sacrifice. Otra vez de visita en Chile. El grupo es Humanoides. y la canción Addicted to Sacrifice. Y fíjate, yo sí tuve la oportunidad de ir a Chile y casi no, pero estuve encerrada, creo que en un hotel todo el tiempo. Entonces no me dio tiempo realmente de conocer mucho de Chile. Pues por lo que yo he investigado, también hay, bueno, conozco a ellos, a Proyecto Crisis es de los más fuertes allá en Chile, de los que están sobresaliendo más, digámoslo así. De la escena fuerte. Y además, su nivel económico y no nada más económico. Cuando vino Arian 1, ¿no? Ellos sí, son de Chile, sí. Vinieron hace dos. Sí, que los entrevistamos. Sí. Ellos eran los que nos estaban contando que, bueno, nos decían el precio de sus conciertos, ya que andábamos con eso, ¿no? Y decían, no, era barato. Y nos dijeron cuánto costaban los conciertos. Decías, barato, bueno, para su economía. Y ahí ya empezamos a platicar de cuánto era el salario mínimo y demás. Sí, una economía mucho más avanzada. ¿Cómo sea? Pero también, yo creo que el nivel cultural también ha dado sorpresas en Chile, Ha dado sorpresas y creo que todo esto a fin de cuentas va generando que distintos rubros sociales también se vayan como expandiendo y vayan creciendo. Sí, claro. A pesar de que sean chicos. Y el musical no ha sido la excepción, ¿no? Entonces, exacto. Para mí el electro chileno también es pues de muy buena calidad. La verdad es que lo que hacen ahí es ahora sí que de voltear a verlos. Porque como decías, Arian, que ya tiene también un rato que ha desfilado por aquí, pues también es un grupo muy, muy interesante, ¿no? Lo que no se escucha un grupo, digamos, es que muchas veces en mi experiencia de andar navegando en la red, estando buscando grupos nuevos, entre comillas, o descubriendo grupos, encuentras sonidos, pues, muy amateur, ¿no? Que dices, pues sí, tiene la intención, tiene las ganas, pero todavía no. Y en Chile, pues, los escuchas y por muy amateur que sean, pues, escuchan muy estructurados, escuchan muy bien los grupos, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Habla de un desarrollo tanto cultural y económico, social, pues más avanzado, que ha permitido que en Chile surjan esos grupos, ¿no? Proyecto Crisis, Humanoides, Arian, que Arian, bueno, ha ido hasta Estados Unidos, si no me parece ser la gira, aquí vino a México y visitó otros países de Sudamérica. Entonces, es un grupo movido, ¿eh? Exacto. En serio es un grupo movido, que también ahí radica mucho eso, ¿no? ¿Qué tanto realmente tú buscas por seguir creciendo y no conformarte con lo que hasta en ese momento tienes o hasta la frontera que te marcaron? Primero debes de llegar para supuestamente dar paso a paso, ¿no? Arian siempre ha sido muy trabajador, ¿eh? Creo que siempre ha estado en contacto, como que no pierde también con la gente que los empezó a seguir aquí en México. Sí, de hecho son de los que llegan, regalan el disco, ¿sabes qué? Mira, sí, aquí está el disco, sí, son muy buena onda. Sí. A mí me dieron mucha ternura también. Después vieron con quién me mandaban el nuevo disco, pero mandaron el nuevo disco. Eso realmente lo aprecias de un grupo. Así me lo hubieran mandado por mail, dices, ah, tienen esa intención. Se nota el trabajo, ¿no? Se nota la intención de seguir promocionando, ¿no? De seguir chambeando, pues. Y hay que ponerle atención, yo pienso que a varios grupos de Chile que por lo menos nos hemos enterado están picando piedra, ¿no? Sí, así es. Qué bonita la casa de Pablo Neruda, que fue lo único que visité creo que en Chile. ¿Qué vamos a escuchar, Hugo? El grupo se llama Genocidio 1968, la canción se llama Sociedad, ellos son de aquí del DF. ¿Del DF? ¿Otra vez el nombre del grupo? Genocidio 1968. Reactor 105. Nos estamos acercando. Nos estamos acercando. Del DF, ¿correcto, Hugo? Así es, el grupo Constrictor. Y la canción Fuego a Muerte. ¿Se oyen bien? Se escucha bastante bien, sí. Creo que hay varios que están posteando varios que les está agradando la selección. Lo volvemos a repetir el día de hoy. Esto a el sondeo y demás de Hugo, que por eso lo invitamos, que él se especializa más en lo que viene a ser pues la escena latina. Entonces, cada 2, 3, 4, 5 meses, conforme se va dando la oportunidad, nos visita por acá. También por acá, bueno, hay muchas peticiones. Por ahí nos decían algo de nórdica. Todo lo vamos tomando nota, ¿no? Sí, vamos tomando nota y también, bueno, les doy mi Twitter de una vez. A ver, sí, Hugo. Puedan mandarme todas las sugerencias. El Twitter es @HugoHDarkness. Ahí se reciben todas las sugerencias de cualquier grupo o al correo electrónico que es hugodarkness@hotmail.com. Perfecto. Al ratito los volvemos a repetir, pero también pueden escribirle a tanto el Twitter como a su mail. También por ahí nos pedían algo de Amducia. Amducia desfila bastante en el programa. Ha desfilado bastante. Sí, ¿no? Es de los que más ha desfilado en el programa. Entonces, el día de hoy no traíamos algo de Amducia. Tú tampoco en la selección. No, no, no traía no, nada. Para el próximo, para otro. Y muy a propósito, por ahí también Raúl nos mandó algo de información que va a estar tocando este sábado en la UTA, en un tributo a The Cure. Por ahí también nos preguntaban que qué hubo con los boletos de Human Drama y de Emily Otom. Eso después, pero ya postemos ahí la información de los conciertos. Human Drama, como ya nos los dijo esta vez que platicamos con Johnny por teléfono, se estará presentando el próximo 25 de agosto. Emily Otom es hasta septiembre, entonces todavía falta. Vamos a ir paso por paso, pero sí vamos a tener boletos tanto para Human Drama como para Emily Otom ya más adelante, no hoy, sino en las siguientes semanitas, ya les diremos exactamente cómo. ¿Qué más por ahí? Por ahí teníamos allá de Amducia que no traíamos. Bueno, muchísimos comentarios, ¿eh? Algo se me estaba pasando que dije antes de que se me olvide. Ah, también nos decían que si no había nada nuevo de Cartílago. No, hombre, no, Cartílago ahorita creo que anda en la luna, ¿eh? Supuestamente iba a sacar nuevo disco y lo estaba preparando. Otro de los que lo hace por puritito placer, el Cartílago. Pero desgraciadamente a veces hay que darle un poco más de importancia a lo que te hace mantenerte a diario, ¿no? De lo que vives. De lo que vives, efectivamente. Muchos lo sabemos. Entonces, creo que se ha retrasado un poco eso, pero ya esperamos darles noticias. Le vamos a preguntar, pero sí, ha estado muy ocupado Cartílago. Sí, de hecho, como te decía, había o hay muchos grupos que uno busca y dice, no han sacado nada nuevo y pues sabemos que no viven de eso, ¿no? Entonces tienen otras actividades y esperemos que sigan sacando pues nuevos discos, ¿no? Yo me quedé con que Valeria me dijo, bueno, el vocalista de Valeria me dijo, no, sí, ya, yo creo que para unos 6 meses, eso tiene como 4 años y no ha podido, no ha salido nada nuevo, ¿no? Pero pues, en cuanto salga. Esto que dices es muy importante, creo que hay, y más ahorita que platicábamos de los promotores y de todo eso, y también por ahí hubo creo que un comentario muy acertado que decía que lo importante no era, digo que claro, que el negocio no era lo malo, sino más bien que se olvidara lo que realmente te gusta. Y creo que eso es muy cierto. Puedes estar en donde estés, pero y puede que estés generando lo que necesitas para vivir bien y demás. Pero creo que aún dentro de esa esfera, que es muy válida y creo que todos lo buscamos, mientras no olvides lo que realmente te gusta y seguir poniendo ese granito de arena, y quizá en algún momento hacer ese cambio de vida para vivir de lo que realmente te gusta, creo que estás cumpliendo un buen cometido, ¿eh? Y está haciendo las dos funciones, ¿no? Al fin y al cabo, traer un buen espectáculo y vivir de ello, ¿no? Que yo creo que al primer, al segundo grupo no va a lograr el objetivo, pero si de ahí, digamos, se va puliendo y lo va haciendo porque realmente lo quiere hacer y porque es su pasión, así por así decirlo, yo creo que las cosas van a salir mucho mejor que, como nos decía, ¿no? Si se desvía del objetivo y ya lo hace más por decir poco, mucho, pero me voy a quedar con el dinero, todo, ya se desvirtúa el trabajo que está haciendo y las cosas pues no salen bien, ¿no? Y en todas las áreas, ahorita porque hablamos de los promotores, pero podemos encontrar mil ejemplos desde, por decirlo, un grupo, no tanto del lado del promotor, sino de un grupo, que quizá un grupo sigue intentando tocar, sigue creciendo, como lo hemos visto con muchos grupos que nos han visitado aquí en cabina. Una de las preguntas pues más recurrentes es si viven de ese grupo, ¿no? Y hemos comprobado que muchos no. La gran mayoría. La gran mayoría no. Entonces, pero dices, quizá hay un grupo que está haciendo su música, no se olvida de tocar, no se olvida de, con sus propios recursos se financia su producción, su disco, su esto, porque aparte ni tienen disquera, ni tienen esto. Y sin embargo, tienen que realizar otra actividad, sea porque trabajen en la industria de los coches, en la industria disquera, en la industria de esto, en la industria, pero no olvidan que igual ese tiempo extra que dan diario o los fines de semana es para su grupo. Y quizá llega un punto en que quizá su grupo crece y entonces ya pueden dejarlo otro. O quizá no, o quizá siempre van a seguir así, pero logran mantenerse. O cuántas veces no hay, sería maravilloso y sería ideal que en las disqueras hubiera existido más gente que le gustara la música. que le gustara realmente la música y que al mismo tiempo también entendiera el negocio. Entonces podía estar en el negocio y generando a través, si ustedes quieren, de los grupetes masivos, pero dándole su camadita para ir desarrollando a los chiquitos y quizá volverlos grandes. ¡Ah, maravilloso! Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando se llega ya a ese nivel, se desvirtúa por completo la música y entonces ya a niveles grandes se van por el dinero y dicen, no puedo invertir en este grupito, mejor yo pero sigo sí ganando. Se puede, en este. De que se puede, claro. Se puede, claro. Se puede. Nada más de que son pocas las personas que llegan a lograrlo, ¿no? Tanto a nivel como parte de un grupo, parte de una disquera, parte de un promotor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que sí fue muy acertado la persona que lo comentó. Es verdad, mientras no olvides, órale, se vale. Mientras no olvides también lo que realmente quieres y te gusta. Y por lo que empezó a hacerlo, ¿no? Que fue el cabo, por gusto, ¿no? En fin, ¿con qué vamos, Hugo? El grupo se llama Oscura Daemonia, que ellos son de Jalisco. Y la canción se llama Beber tu sangre. ¿De Jalisco? De Jalisco, Oscura Daemonia, la canción Beber tu sangre. Verzeihen Sie, dass ich mich nicht angemeldet habe. Ich bin Graf Dracula. Ich weiß von ihm. Ich habe Jonathans Tagebuch gelesen. De Guadalajara, Oscura Daemonia. Sí, es la canción Beber tu sangre. Hablando en alemán, que se me hace que se ha puesto de moda, ¿va? Sí, creo. Digo, que dentro de la escena electro. En Guadalajara hay una como comunidad alemana importante, ¿no? Entonces también muchas veces dices, bueno, no sabes bien dónde se mueven, pero sí, como que hay una influencia muy directa. Nosotros adoramos y tenemos a grandes amigos en Alemania, pero también creo que muchas veces como que vamos idealizando, ¿no? Yo creo que... Y eso que les hablo, que a mí Alemania es de mis países consentidos, ¿no? Yo creo que aquí el fenómeno del electro, aquí se ha ido idealizando de esa manera porque cualquier grupo electro, como que la máxima aspiración es tocar en Alemania, ¿no? Llegar al país donde, digamos, no nació el género como tal, pero sí tiene mucha difusión, ¿no? Es como un... Entonces, de ahí, yo creo que de ahí se da el, como tú dices, ¿no? El idolatrar o el decir, no, es que es alemán, ¿no? O llegó hasta Alemania y yo creo que ya estando en Alemania no es tan fuerte el grupo o tan fuerte lo que... La perspectiva, más bien, no se llena tanto ya estando allá, ¿no? Ya te das cuenta que no es así. Ya que es una escena grande, sí. Y es una escena grande que tan solo volvemos a lo mismo. Creo que el factor económico dicta mucho. Así es. El consumo que tienen de música, la infraestructura que tienen a nivel festivales, la cantidad de gente que va a esos festivales. Y también la cultura, ¿no? También yo creo que es un factor mucho, muy importante como para que tenga tanta difusión en Alemania. Y aunque allá se maneje a lo mejor un poco under, pues sabemos que allá los festivales se hacen grandísimos de todo este tipo de música. Sí, que dicen under con 40,000 personas, ¿no? Exacto. Es como un poco, y es un país a nivel población pues más chico que nosotros, pero sí, yo pienso que ahí el factor económico es importante y cultural, ¿no? Igual aquí somos millones y millones, pero solo un reducto es el que realmente se ha orientado a ese tipo de música, ¿no? Sí, son muy pocos los que... Y también allá, como nos decían, ¿eh? No es de que prendas el radio y escuches y eso, no, pero su infraestructura ha avalado tener más revistas, quizá tener otra capacidad para radios en internet, el que mucho de la música se ha generado ahí. Pero de repente sí hay una como idolatría. Bueno, de repente me choca porque de repente hay idolatría por todo el que sea extranjero aquí en México, casi casi de a tapete, que también es algo que ya nos tenemos que quitar, ¿no? Sí, yo creo que también aquí las bandas mexicanas deben de darse su lugar y de decir, bueno, sí, está bien, soy mexicano, pero estoy haciendo un trabajo de calidad, ¿no? Como sin ese nacionalismo aquí, también mocho, que también es detestable, ¿no? Sí, nosotros somos los... No. O sea, todo con su justo valor, ¿no? Claro, exacto. Pero y fíjense, ahorita que lo estábamos platicando y que estábamos hablando, porque empezaron a haber muchos comentarios de si el extranjero es racista y no sé qué, no sé cuánto, y saben que en este programa uno de los principales temas siempre ha sido lo que es la Segunda Guerra Mundial a nivel Alemania, que se nos hace un tema interesantísimo. Creo que uno de los temas que también nos ha faltado como profundizar un poquito más es a nivel, por ejemplo, Estados Unidos, el Ku Klux Klan, ¿no? Que de repente se han librado de todo eso, pero maravilloso, ¿no? Cuando en realidad fueron uno de los enclaves más detestables, fuerte, sí, ¿no? O más Inglaterra. De repente nos admiramos con algunas cuestiones alemanas, y que Alemania tomó de Inglaterra mucho de esta, como la pureza racial y el purificar a la raza, ¿no? Que el primer país que empezó a hacerlo a nivel de esterilización fue Inglaterra, y le siguió Estados Unidos. Entonces, después vamos a como que retomar. Siempre pienso que la información es lo que nos va a dar las armas, ¿no? Exacto, y sobre todo para poder crearnos otro tipo de opinión hacia los grupos extranjeros, ¿no? Y sobre los países, más que nada, que yo creo que empieza todo desde el país, para saber qué es lo que trae detrás, cómo se formó, y ya de ahí ver lo que viene haciendo sus grupos musicales, ¿no? Que al fin y al cabo es el reflejo de lo que van viviendo en el país, ¿no? Aquí en México, bueno, escuchamos hace rato canciones como Impunidad y cosas así, que dices, bueno, se van haciendo porque es lo que van viendo en el país, ¿no? Van tratando de retratar lo que ellos van viviendo en la región que estén, ¿no? Porque pues es diferente ahorita el norte que aquí el centro, ¿no? Entonces cada grupo va tratando de retratar sus vivencias dentro de la música o del género que más les guste, ¿no? Que en este caso recopilamos todo el electro para que, bueno, se den cuenta más o menos de cómo está el electro, no sé, desde Guadalajara hasta Brasil, ¿no? Más o menos de cómo se va recopilando todo eso. Yo pienso que para generar una opinión con un poquito más de bases, ¿no? Si nada más como ahí al aire, como dices, cada... Y más estas tendencias reflejan mucho de lo que socialmente ha ocurrido. No todo, ¿no? Hay algunos que simplemente es como, por ejemplo, cuando entrevistábamos a Yanel. Si yo hago música para bailar. Punto, ni me meto en cuestiones yo es bailar. Y lo hace bien. Sí, lo hace bien. Ya nos queda poco tiempo, yo creo que dos canciones más, Hugo. Ok, sí, así es. ¿Con qué vamos? El grupo que sigue se llama Sodomy Down the Cross. Ellos son de aquí del DF. Bueno, tienen integrantes de aquí del DF, de Texas y de Tamaulipas. Es una mezcla, digamos, desde el norte hasta acá, hasta el DF. La canción se llama Abismo en tus ojos. Sodomy, ¿otra vez? Sodomy Down the Cross. Sodomy Down the Cross y la canción... Abismo en tus ojos. Abismo en tus ojos, un combinado entre DF... Texas y Tamaulipas. Tamaulipas. Por aquí dice, Alemania está superpoblado, tiene 82 millones de habitantes. Casi es la población que tenemos nosotros. No. Si nos vamos a Wikipediazo ahorita, también hay una diferencia. Pero sí, hasta donde yo recuerdo, medianamente se mencionaban como unos 120 millones, sí, ¿no? Más o menos, también es lo que estamos platicando fuera del aire. Sí, ajá, eran 120, un poquito más, poquitos menos, pero eran por ahí de los 120 30 millones. 30 millones pesa, ¿eh? Sí, claro que sí. Y la concentración de la población en áreas. Y aquí casi toda nuestra población está concentrada como en áreas muy específicas. Si nos vamos a la lista de... aquí abriéndolo rápido en Wikipedia, México se encuentra en el número 11. Aquí reportan el censo del 2010 de 112 millones, bueno, con cifras, ¿no? Y Alemania estaría, lo ponen en el número 16 con 81 millones. El número 2, India, que ya ni les digo cuánto. China, ¿dónde está China? Que también es... De los más poblados. De los más poblados. Digo, lo abrimos así como a la rapidísimo, ¿eh? Estados Unidos, también los pone en el número 3. 313, pero también ahí la diferencia es el territorio. El tamaño del territorio. El territorio. Exacto. Y aquí en cuántos lugares realmente estamos concentrados, que eso es una de las cosas graves, ¿no? Y la capacidad económica y demás, ¿no? Aunque también le está viviendo dura Europa, le está viviendo súper dura. Súper, súper, súper dura. Creo que es algo que es a nivel mundial, ¿no? No es nada más en un lugar. Bueno, pues después de este dato de Wikipedia, ya nos vamos a despedir, Hugo. Pues sí, muchísimas gracias a todos los que nos interesaron. ¿Quedaron muchos pendientes para el programa? Ya más o menos le calculas cuántos, ¿no? Pero... Sí, quedaron algunas canciones por ahí pendientes y aparte otras que sigo en la búsqueda de los discos. Y también pues algunos otros datos de lo del... Lo de asesinos seriales, que también por ahí quedan pendientes de la ese lo tenemos vez. Que armar ya, ¿no? Y, sí, claro que sí, ahora sí que sigamos, bueno, voy a seguir con la investigación para ilustrarlo. O sea, la investigación en realidad la tengo. Lo que quiero es la ilustración en cuanto a canciones. Ah, claro. Que sea ad hoc más o menos a que venga al caso. Exacto. Entonces, pues ahí es donde se complica un poco, pero estamos todavía trabajando en eso. Y sí, prácticamente lo tenemos listo. Otra vez tu Twitter y tu mail, Hugo. Mi Twitter, @HugoHDarkness, es el Twitter. Ahí les contestamos cualquier cosa. Hay veces que tardamos un poquito, pero uno o dos días, pero contestamos. Y en el correo electrónico, que es HugoDarkness@hotmail.com. Cualquier sugerencia, cualquier grupo. Y si ustedes tienen un grupo y quieren mandar alguna canción, algún demo, también con gusto lo estaremos escuchando ahí. Hay veces que también nos tardamos un poquito en responder por cuestiones de trabajo, pero tratamos de contestar a la brevedad posible. Y antes que nada, escuchar el material, ¿no? No nada más contestar porque sino escuchar el material y decirles, me ha tocado decirle a algún grupo que pues está mal grabado la canción, que pues mejor la regrabe porque... Pues no es conveniente, ¿no? Pasarlos así al aire, que se escuche claro. Mal. Y entonces, pero siempre contestamos por ahí. También quería mandar un saludo a un gran amigo, un gran brother, a Skik, que de Modificarte. También quería hacerles la recomendación, cualquier perforación, cualquier tatuaje que se deseen hacer. ¿Es bueno? Buenísimo, es de los mejores tatuadores aquí en México. También ha tenido algunos cursos en Estados Unidos y todo. Pues ya dile que vaya a enseñar lo que hace, ¿no? Sí, claro que sí. Si nos ponemos de acuerdo, yo lo contacto y no sé, podemos montar alguna exposición o algún ¿alguna tipo de clínica, alguna clínica o algo así en el Sky para que lo conozcan. Y cómo no, mañana durante el día estaré posteando su Face, que si lo buscan en Google, Modificarte con K o Skik. Y ahí van a encontrar muchos resultados de él, inclusive en YouTube también. ¿Tú no tienes tatuaje o perforación? No, ningún tatuaje, ningún tatuaje. Ya. Aunque sí, alguna perforación ha trabajado para, pues no para mí, ¿no? Pero sí, a gente ha llegado a mí Entonces, he visto los trabajos y la verdad, pues... ¿Tú sí, Felipe? ¿Tatú? ¿Tampoco? ¿Perforación? ¿Tampoco? ¡Qué bárbaro! Ya, ahora sí. Antes igual decía, no, qué vergüenza, ¿no? Ahora más bien va a ser vergonzoso si alguien no lo tiene. Sí, sí. Nah, es decisión. A fin de cuentas, uno tiene que estar seguro de lo que se hace, ¿no? Porque si después te aburre, igual ya tienes problema. Así es. Ok, entonces mañana posteas como sí, la información. Sí, mañana posteamos la información. Todos modos, los que quieran buscarlo ahorita, es Kik Modificarte y encontrarán resultados desde YouTube, los reportajes que le han hecho en ciertos canales de televisión, para que puedan conocerlo y ahí va a haber fotos de su estudio y todo. Muy, muy buen tratador y muy buen modificador corporal. Ahorita nada más para que... Aquí estaba viendo algunos comments que nos estaban preguntando que qué era el sábado de los happenings de DJs. Les voy a poner el link, que eso es para quien se anime a poner espontáneamente música, pero hoy ya lo borré. Perdón, ahorita les pongo el link, porque ahí viene la explicación. Y también nos preguntaban a qué hora era la reproyección de Alice mañana, Something About Alice, que es es una interpretación de Alicia en el País de las Maravillas, pero es una película más en stop motion. También aquí viene en el mismo link que se los vamos a poner ahorita. Sigue, Lugo, perdón, era para que no se me olvidara. No, y pues también para decirles, vamos a cerrar con... un grupo que se llama Gusano, que también son de aquí del DF, esperando que les haya gustado esta selección de música y esperando también todas sus sugerencias, comentarios, lo que sea, ahí en Twitter, en correo electrónico, estaremos leyendo y también, ¿no?, que hacer la tarea de estar buscando más grupos para traérselos. Perdón, nada más puse el link ya, ni le puse nada y nada más puse el link en donde está toda la descripción. Pues muchas gracias, Hugo, mil gracias, esperamos no pasar... ¿Cuántos? ¿Cinco meses más o menos? Cinco o seis meses más o menos. Cinco o seis meses, unos tres mesecitos más o menos, que se haya recopilado nuevamente material y demás, que lo vengas a compartir aquí con nosotros. Sí, claro que sí, con gusto. Muchas gracias a ti por la invitación, Klaus, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Un saludo a todos. Perfecto. Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. ¿Con qué nos vamos a despedir, Hugo? Con la canción, se llama Sueños Imposibles, del grupo Gusano, de aquí del Distrito Federal. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo fin de semana y con esto decimos muy, muy buenas noches.